Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 22. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Nos equivocaron de dial. Se inicia aquí un nuevo capítulo número 18 de Diabolus y Música, el intervalo del diablo. Jueves 28 de noviembre, 2019 el año. ¿Qué programa número? 18. Wow. Programa número 18. Y esta ya cortina... somos mayores de edad entonces. ¿Cómo? Ya somos mayores de edad. No, todavía no. Cuando termine, cuando completemos. Cuando termine hoy, vos decís que ya está listo. Exactamente. Somos imputables. La cortina, el arranque de hoy, así, tranqui, medio progre, es simplemente nada más porque hoy tenemos invitados en la primera hora. Bueno, vamos a que se presente directamente. Ya vamos al. Adelante, por favor. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Pérez Schneider. Soy el bajista y compositor del grupo de metal progresivo Presto de Base. Así que, bueno, nada, feliz, gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio charlar con ustedes y estar acá a disposición de ustedes. ¿Vivace o Vivace? Como te guste. Vivace. Es como internacional el nombre, ¿no? Porque es un movimiento, sí, que se utiliza en la música. Presto es un movimiento y Presto de Base es un plus que se le pone a ese movimiento. Ajá. Entonces, lo que vos querías representar con el nombre de la banda, porque estamos hablando con el formador de la banda. El fundador. Fundador, sí, de la banda. Sí, fundador. Pero no es una banda, sí, que arrancara hace 15 días, ¿no? Porque no, contá un poquito. Porque vamos a festejar el año que viene, vamos a festejar 25 años. 25 años de carrera. Con mental. Sí, sí. Muchos discos. 6 discos. Estamos precisamente este sábado estamos presentando el sexto disco, Realidades Convenientes, el sexto hijo, de como decimos nosotros. Claro. Así lo concebimos y así lo vamos a tratar y a cuidar. Entonces estamos con todo esto acá a las postrimerías, ¿no? Este sábado ahí en Uniclub. Es un lugar hermosísimo, así que estamos súper contentos por este evento. Es un evento que así como el disco está presente el sello Icarus Argentina, Icarus Music Argentina. Sí, Carlitos, el sello de Carlitos. Está Carlitos, está todo su equipo que trabaja magnífico, sí, Guata, Marcela y otros chicos más que están ahí. Así que bueno, están también, siguen atrás, atrás nuestro, después de este disco estar acá. O sea, más de más allá de los 25 años, también tenés material nuevo que está, o sea, relativamente nuevo. Sí. Que salió el año pasado. Salió el año pasado, a fines del año pasado, y estuvimos, este año teníamos una presentación para abril, tuvimos un evento, porque teníamos una mini gira por Paraná, Rosario y San Nicolás. Sí. Y volcamos con el auto y bueno. Wow. Y tuvimos que postergar todo, pero bueno, pero nos repusimos pronto. Por suerte, son esas desgracias con suerte para darle un cierre al tema este, y estamos de vuelta. Lo que sí, quedamos desfasados con las fechas, así que sí, imagínate que lo que teníamos para es algo simbólico. Pero quedaron desfasados bien, o sea, que sí, sobra para avanzar. Bueno, para fueron cosas del destino, de las circunstancias del destino, pero acá estamos para la presentación y con todo, como siempre, para este sábado 30 acá en Uniclub. Los temas de Presto no son el típico tema de 3 minutos, de 4 minutos estándar que se hacen como con una máquina de hacer chorizos. Sí. Tenemos temas que duran 15 minutos, 11 minutos. Sí. Y son muy variados, o sea, estamos escuchando en tiempo, de Cortina. Claro, en lo que es la composición, forma. claro, no es digamos que el esquema básico de un tema de rock, donde no. Tenemos la estructura, ¿no? Sí. O sea, a eso me refiero. Bueno, el tema es el siguiente, nosotros, o sea, lo que significa progresivo para nosotros es una actitud que tenemos, ¿no? Uh-huh. De progresivo, de abrir la banda, si bien hace metal progresivo, por ponerle un rótulo, es una banda que tiene un sistema abierto, ¿no? Donde nos abrimos la composición. Bueno, y sí. Ajá. sí, porque en este álbum yo tuve la suerte de poder componerlo, porque se dieron las circunstancias también, y uno se va nutriendo desde lo que puede ser el himno, de lo que pueden ser bandas punk, de lo que puede ser Prokofiev, y de lo que pueden ser las bandas progresivas también, que siempre las tenemos presentes. Súper clásicas. Pero bueno, los elementos que podemos tomar pueden venir del espectro más amplio. Uh-huh. Y hasta diríamos más lejano, ¿no? Claro. O sea, entonces, que ustedes toman el concepto de progresivo no como la identificación de un estilo de musical, sino como la actitud de cabeza, como una actitud, sí, para componer lo que de verdad les, sí, guste e incorporárselo a lo que hacen. Claro. Y con respecto a lo que vos decís, que es cierto, sí, nosotros no tenemos un envase para hacer, uh-huh, claro, no, no trabajamos con un envase, trabajamos muy abiertos y con ese riesgo, ¿no? Sí, de escuchar el disco, su último trabajo, se nota eso, porque hay como una gama de sonidos que... Y de estructuras, ¿no? Que van paseando, sí. No es tanto el sonido, sino la estructura, es verdad, es la estructura de cómo están compuestos los temas. Entonces, parecieran... Uno, cuando no está acostumbrado al progresivo, sí, parece, sí, que arman los temas con pedacitos. Claro. Entonces, claro. Está, viene el solo de bajo, está viene bien el solo de que... guitarra, viene el solo de batería. Viene... Lo que pasa que, bueno, el tema de no tener un envase, sí, uno corre ese riesgo. Porque, exacto, cuando vos tenés un envase, el envase a vos te garantiza lo que vas a sentir. Claro. Entonces vos te reiterás dentro de otro envase porque a vos te gusta sentir eso. Claro. Y te reiterás. Es válido. Nosotros no sabemos qué es lo que nos va a pasar en este viaje. Es otra, claro, cosa. Esto es un viaje, sí, en donde lo que vamos buscando, de acuerdo a nuestro hilo, hasta al hilo rector, que es la línea vocal y la letra, que es lo primero que componemos. Vos escuchás un montón, sí, de estructuras atrás, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero eso es la resolución. No arrancamos con eso. Ah, mira vos. No arrancamos. Qué interesante. Nosotros arrancamos con una idea del álbum en general. Yo digo nosotros. Álbum conceptual. Sí, porque yo necesito... Yo voy a contar algo. Ajá. Entonces yo estoy pensando, primero, aunque no te he escrito, o a veces puedo partir de un título, puedo partir de un dibujo. Sí. Puedo partir de algo que se me ocurre y es lo que yo necesito para componer. Porque aunque no esté escrito, está trabajando inconscientemente dentro de mí cuando yo estoy haciendo música. Porque yo sé sobre lo que voy a hablar en esta parte. Uh-huh. Entonces, yo, obviamente, si yo voy viendo, lo que va diciendo la letra y voy viendo qué es lo que me va surgiendo. Sensaciones, emociones. Totalmente. Entonces, todas esas bronca, partes. Bronca, alegría, rabia. Totalmente. Si vos escuchás la letra, podés escuchar un poquito cómo es la música que hay atrás de la letra. Y si tenés es para oídos pacientes. Ajá. No es para primera escuchada, presto y base. Sí, entonces, totalmente. ¿Qué pasa? Entonces ahí podés empezar a poner. Porque es como que te tenés que meter adentro de este viaje. Sí, es un viaje. Tienen esa variedad de. Se nota, más allá de que vos digas que no es para la primera escuchada, presto y base. Sí. Sí, cuando vos escuchás, me pasó a mí. Sí, sí. Cuando escuchás por primera vez presto y base, sí, es como una aluvión de sensaciones. Sí. Vos encontrás por ahí, y es una de las cosas que a mí me gusta del progresivo, que dentro de un tema vas de la tristeza a la furia, de la furia al dolor, del dolor al llanto, del llanto. Pasás por una serie de sensaciones en una misma canción, y ustedes son muy representativos de eso, más allá de que no solamente haya cuestiones de metal, más allá, claro, yo he escuchado influencias de tango en Presto Vivace, y me han encantado, de folclore, exactamente, sí, folclore nacional, pero sí es como un vaivén emocional, y me pasó la primera vez que los escuché hace unos años ya largos. Bueno, eso que vos contás es lo que uno va contando en el tema y lo va, ¿cómo se llama? Lo va hilvanando la letra, lo que quiere contar con la música. Claro. ¿Me entendés? O sea, esa es la cuestión. Entonces, estas partes que quizás a priori, no estoy prejuzgando a nadie, que quizás a priori Le pueden encontrar como un collage, a nosotros no nos pasa eso, porque tenemos un hilo rector, claro. Que es lo que va uniendo. Todas las partes tienen alguna arista que va tocando. Claro. A veces puede tocar un lado, a veces puede tocar toda la superficie de la parte, pero siempre es en función. Entonces, eso es lo que a nosotros nos garantiza, porque, con respecto a lo que vos decías, sí, que no sea un collage. Claro. Y que el viaje sea un viaje. No, por eso que te mencioné, por eso te recalqué que el que no está acostumbrado a escuchar música progresiva. No, seguramente. Seguramente. Aquel que no está acostumbrado es como una cosa extraña. Igual, si me permitís, ¿sí? a mí me pasa a veces con bandas que hacen progresivo, que en una primera escuchada dos no le pesqué nada, no. Lo dejé, sí, lo dejo, sí, sí. Y al mes. Bueno, a mí me ha pasado, qué sé yo, no sé también. Es un álbum, ¿no? Yo he escuchado Close to the Edge, un álbum de Yes, claro, que es una gloria, claro, y la primera vez que lo escuché dije esto, no, creo que sucede. Y cuando lo escuché a los tres meses dije, oh, o le pasa a mi hijo, que no sé, me acuerdo de Facundo, que había escuchado El Cordero se acuesta en Broadway, mi hijo tiene 19 años, acá tengo otro chico más hermoso, que es Luciano, que también escucha mucha música y muy, muy variada. Y él también, cuando escuchó El Cordero se acuesta en Broadway, me dijo, no, esto de Génesis, no me gusta. Y ahora me dijo que es uno de los mejores álbumes. Claro, la música a veces también lo busca uno. Y lo que pasa que también. Salvo que sean los Ramones, pero ojo, que los Ramones quizás pasaste la mitad de tu vida que no te gustaron y de repente te pasó algo en la vida que te hizo un clic. ¿Por qué no? El arte se va moviendo. No va para arriba ni para abajo, ni es peor o mejor. Sí. El arte, por suerte, se va moviendo para todos lados. Y eso es lo entretenido. Uh-huh. ¿No? El tema este de lo que nosotros intentamos, a veces buscamos, es que, ¿cómo se llama? Que cuando te hablo del envase, uh-huh, es como un riesgo, ¿no es cierto?, que uno toma, ¿no? De no quedarse haciendo. Sí, o sea, no lo digo en desmedro nunca de nadie. Nosotros nos gusta bucear. Claro, nosotros se nos metemos el agua a la plancha, en el ya sí, sabemos sí, cómo es la plancha, el solcito, la tabla. Queremos ver a ver si podemos encontrar. Queremos ver si podemos. A veces no lo encontramos, pero lo intentamos siempre. Claro. El tema es que en el intento, siempre encontramos muchísimas cosas en el hecho de intentar. Claro. Y es ahí el éxito de la banda nuestra. Mirá. De todas las cosas que encontramos, de lo que uno crece porque lee, porque escucha, porque aprende. Uh-huh. Entonces, ese proceso es un proceso de éxito. Porque no te cerrás o te encasillás en sí, también eso en se esa llama etiqueta evolución. De hago. Exacto. En cierta forma es evolución eso. Totalmente. El hecho de no quedarse estancado y superarse. O sea, lo que tratamos es de movernos. Que se trata, que de eso se trata la arte. Totalmente. Y básicamente hay una cosa El arte es un hecho creativo. Después podemos hablar de cualquier cosa, sí, si se venden discos. Totalmente. Pero el arte es un hecho creativo. Totalmente. Entonces, eso lo dejamos a Carlos. Intentamos eso. Intentamos claro, buscar algo para no quedarnos en la artesanía, ¿no? En seguir atrás de un arquetipo. No, eso es un paso que obviamente lo tuvimos, uh-huh, porque la banda se junta, porque escuchamos obviamente a Dream Theater, sí, escuchamos los músicos con los que empezamos a armar, veníamos, yo en realidad que escuchaba progresivo sinfónico era yo, y Agustín, que toca la guitarra, venía más del palo del metal, el chico que tocaba la batería venía del palo más del hard rock y del funk, y a partir de Dream Theater vimos que se podía hacer algo por ese lado, uh-huh, y uno, como todas las cosas en general, busca un arquetipo hasta que después empieza lo que yo digo, y es un punto importante para nosotros de quiebre, la confianza emotiva. Claro. En donde empezás a confiar en lo que vos sentís. Claro. Y en lo que vos sentís. Pero confiar entre comillas, porque más que nada es que uno cuenta. Claro. Y comparte con gente. A veces lo que uno cuenta le interesa a una cantidad de gente determinada, y hay otra gente que cuenta una cosa y hay un montón de gente que le interesa lo que cuenta. Sí, pero no, vos tenés garantizado el éxito y la tranquilidad personal, que si vos lo que hiciste lo haces desde tu sentir y desde tu confianza personal, tenés garantizado un éxito, más allá de que... Pero es la confianza de él, de que está haciendo un producto, por denominarlo de alguna forma, una confianza que lo que él hace... Está seguro y tranquilo porque usó todas las herramientas. Exacto. Y va por el camino correcto. Exactamente. Pero es el camino correcto de él. O sea, él tiene la confianza de caminar. Sí, sí. Una de las cosas que siempre hablamos acá, perdón que te interrumpa, es que uno también va evolucionando y va cambiando. Y como decís, la música es arte y es movimiento. Por ahí vos escuchás, hace 10 años decías, no, yo esto no lo voy a escuchar, me parece ruido. Lo escuchás 5 años después y decís, sí, ¡wow! ¡Mirá! Es que eso es lo maravilloso, es del arte. Eso es lo maravilloso de la vida, eso es lo maravilloso de la diferencia, claro, y de encontrarle el punto, de encontrar el puente, a ver cómo me conecto con esta situación, con esta música, claro, a través de qué me puedo, cómo me puedo conectar a través de esto, y uno empieza a poner su cosa personal, y en ese puente que uno, diríamos, puede crear, es donde realmente quizá puede aparecer algo, alguna punta artística, alguna pincelada, claro, artística, ¿no? Me estoy acordando, claro, lo que vos mencionaste del álbum de Yes, que lo escuchaste, y de Genesis, perdón. Sí, me pasó algo similar, pero en otro estilo, cuando escuché, mis amigos escuchaban, no, en particular era uno solo, que estaba enloquecido con el álbum que había descubierto, y era el primer álbum de Napalm Death, el álbum, sí, Scum, uh-huh, que la piedra entre una de los tres pilares del greencore. Sí, sí, sí. Yo escuchaba eso y decía, por Dios, este está mal de la cabeza. Claro, claro. Y si 10 años después era re fanático de la banda. Claro, claro. Claro, pero bueno, era el momento para sentirlo y... Bueno, pero uno va creciendo. Pero igual, ¿sabes qué? Más allá... A ver... Más allá de crecer o no crecer, uno se va moviendo. Sí. Uno se va moviendo acá en la vida. ¿Me entendés? Entonces, y uno va viviendo distintas circunstancias, distintas experiencias. Y eso eso empieza a trabajar, ¿no? En la psiquis de cada uno, en el corazón, en los sentimientos, por cosas que le pasan, por las experiencias. Y eso hace que las sensibilidades también empiecen a variar. Claro. Y hay música que a veces nos acompañan en un determinado momento, en otro determinado momento no. Sí, ¿me entendés? A mí también, un amigo mío, por allá por el 80, cuando yo ni siquiera tocaba, me llevó a ver a B8 y dije, no me traigas nunca más a ver esto. ¿Me entendés? Claro. Y después capaz que estoy tocando un cover de B8 con los amigos de Orca, claro, que me invita al topo a tocar, y digo, claro, chao. Y uno lo ve a la distancia y viéndolo desde el punto de vista, ya que uno está entrado acá en la música, lo original y lo creativo que fue en su momento, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, innegablemente e indudablemente, ¿no? Entonces, uno va cambiando más que nada. Sí. No sé, no es tanto que evoluciona o no evoluciona, sino que uno va cambiando. Está creciendo, es parte, sí, del crecimiento, sí, cambiar. Es decir, creo que lo peor que te puede pasar es estancarte, y me parece que si no evolucionás, si no cambiás... Y en el arte no moverse es bravo. Es morirse, para mí. Vos comentaste... del nuevo hijo este, o sea, te referiste de realidades convenientes. Claro, te referiste al disco como nuevo hijo. Y comentame si cómo es este tema, si es un poliamor o qué, porque las baterías se grabaron en Brasil. El poliamor. Claro. No, el tema es el siguiente. El tema es que todo el tema de la producción ejecutiva, y aparte, y por suerte también de la producción artística, participó directamente toda la gente de Icarus. Carlitos, Guata, sí. Y también estaba, bueno, está Marce también, que es del uh-huh. equipo, otro más. Entonces, en ese momento, justo Presto de Base estaba sin batero a principios o en abril del 2016, y yo le planteé esta inquietud a Carlos de ver de la posibilidad de incorporar. Le había hecho escuchar a Carlos y le había contado la idea del disco, a él le había encantado, uh-huh. y le digo, bueno, mirá si toca Aquiles Priester, y empezamos a hacer tratativas, y Aquiles, por intermedio, la conecté por intermedio de Fabi Mata, a la que le mando un saludo grande, me hizo el contacto, y aparte con un plus de darle una buena data de Presto de Base. Entonces nos conectamos directamente con Aquiles, y Aquiles me dijo que le mande el material de lo que yo había tocado, más que nada de la banda. Le mandé un video y a los 15 minutos me dijo si la música pasaba por ahí, si le interesaba. Yo siempre cuento con anécdotas que me había pasado un presupuesto, pero me dijo, mira, si son los temas así, te tengo que cobrar un poco más, me dice, porque me tengo que sentar wow. un poco más de tiempo. Así que fue un placer, y nosotros tenemos la suerte en la banda, nosotros está Despan voz, está David Zambrana y está Martín de Paz en batería, uh-huh. que lo tenemos para que toque todo lo de Aquiles y muchas cosas más en wow. vivo. Ah, así que estamos a full, sí, sí. Así que tenemos esa suerte también. El disco, bueno, obviamente arrancó con un piso muy alto, ¿no? Sí, el tema de que esté Aquiles Priester en batería, y a partir de ese piso empezar a grabar hizo de que el disco... lo digo siempre, soy reiterativo en todos lados, pero realmente, y no lo digo como una cosa que formal, pero sí superó las expectativas que teníamos. Sí, mucho, hace un piso mucho. Bastante alto. Y lo que pasa es que después se fue, eso hizo replantear un montón de cosas. Empezamos a las grabaciones de las voces, las guitarras, los bajos, se fueron haciendo en lugares específicos, y eso realmente también lo potenció. Claro. Fuimos a grabar las voces a lo de Javier Barroso, después fuimos a grabar las guitarras a lo de Ezequiel Catalano, que es el chico que estaba tocando la guitarra en Lorien ahora, y después fuimos a hacer toda la mezcla, que sí. eso fue una decisión que se tomó en conjunto con Ícaro, a lo de Jorge Moreno, el guitarrista de Sargento. Que es un trabajo fantástico, que calcularle que él, más allá de que toca, viste, que tiene sí, su trash, pero claro. realmente hizo un trabajo fantástico con Presto de Base. Para él también se lo tomó como un desafío, y él es súper profesional para todo, y esto le puso como un plus más también, claro. así que eso también hizo que el disco fuera para arriba. Claro, así que te subieron todos los parámetros. Sí, nos subieron todos, sí, todas las cosas se subieron, sí. Ahora, súper contento. Vamos a escuchar un tema de este álbum del que estamos hablando. Es el tema que cierra. Todas las letras tienen como una especie de un pequeño prólogo, ¿no es cierto? Un pequeño prólogo. Sí, más que nada, este es un disco donde cada tema, en realidad hay una pregunta. Es como que me empiezo a preguntar cosas. Creo que el quinto, ¿cuál es? Democracy, ¿no? Sí. Y bueno, ahí creo que me pregunto por qué... Arranca el prólogo diciendo así: el gran problema de nuestro sistema democrático es que permite hacer cosas nada democráticas, democráticamente. Claro. Así que vamos a ver cómo suena esto entonces, si seguimos charlando... Un cachito nomás, así después seguimos charlando, porque es un tema, como decís vos, una puntita. No, bueno, escúchame, pero... cualquier cosa... Siempre me critican por esas cosas. No, pero... Porque a la que le gusta el progreso a mí. Después seguimos charlando, porque cualquier cosa... El tema este lo vamos a tocar el 30. Sí, no te preocupes. Entonces lo pasamos un poquito. Como para que se queden con las ganas. Después que vengan a escucharlo el 30, que en vivo suena... Pero ahora vamos a hablar de esa fecha. Oxy Radio. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. oficien de los dos cirujanos. Te recetan como única cura. No das el Razor coma, no se anula. La aspirina en la una jamás detiene el tumor. Somos tan aires modernas y luces de redención. De noche se ejecuta irresistible. Sabemos que vamos a perecer y que seguimos charlando y disfrutando de la música de Presto. Contame un poquito respecto a las letras, ¿no? Que si vos me decís que la tienen armada, o sea, que es el hilo conductor. Sí, sí. O sea, escriben entre todos. Mirá, no. Ajá. La verdad, porque si no uno empieza, no. Las letras en general, por cómo se da en la banda, las letras las estoy escribiendo, las escribo yo. Sí. Y te vuelvo a olvidar, como se dan las circunstancias. Y en realidad armo todo el tema, obviamente consulto con mis compañeros, la temática, sí, las líneas vocales las armo, si bien tengo una idea siempre de todas las cosas, obviamente cuando uno se las pasa a los compañeros, con semejantes músicos que uno tiene el placer de compartir, estoy usando mucho la palabra, pero bueno, voy a usar ellos obviamente lo potencian, lo mejoran, ¿eh? Y con las líneas vocales también lo vamos trabajando. Vamos discutiendo, charlando, así que, pero bueno, con el tema de las letras es como que no, las voy como escribiendo yo y en todo caso si hay alguna observación o algo, bienvenida sea y no hay ningún problema de... O sea, que más allá de que las escribís vos, igual estás abierto a la crítica sí, o a la opinión de, che, mira, acá le podemos cambiar esto, el otro. Sí, sí, lo vamos modificando porque también buscamos... Que capaz que haya alguna palabra que literalmente sea la mejor, pero no sea musicalmente la mejor en la posición y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso también lo vamos trabajando, ¿no? Es como todo, vamos desde lo grueso, eso ya diríamos como para lo fino, ¿no? Ya, claro. Para ir tirando para ese lado. Y más allá de seguir una línea musical, vos recién nos contabas en el otro bloque que vos tenías una idea y ustedes seguían... trabajaban en base a una línea de pensamiento. Ok, tengo una idea, se me ocurrió tal sensación o pasó y quiero escribir sobre los lentes, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y en base a eso ibas armando todo alrededor con un montón de elementos pero sí, respetando eso. ¿Le suelen hacer modificaciones en el medio de la producción de todo sí, eso? Totalmente, sí. No queda el crudo. No. El tema es así. Los procesos de diseño no son procesos lineales. Ajá. Y esto es un proceso de diseño. Entonces, esto es un ida y vuelta. Primero y principal es que podemos empezar, te vuelvo a repetir, de cualquier lado. Siempre es como que yo tengo una sensación de lo que voy a, sobre lo que voy a hablar. Ajá. En esto tenía un montón de preguntas para hacerme con respecto y de cuestionamiento. Con respecto a cómo está funcionando la democracia, con respecto a si la gente utiliza la palabra para decir lo que no piensa. Claro. ¿Eh? Entonces, pavada de preguntas. Entonces sí, entonces estoy viendo por qué la gente hace lo que le causó daño a ella. Entonces a partir de eso voy utilizando quizás elementos que a veces no son coyunturales, porque a veces utilizo la religión, utilizo el sistema político como la democracia, utilizo algún quizás como estamos escuchando ahora niño putrefacto. Niño putrefacto, que uso a Rothschild, ¿no es cierto? Que utilizo eso, utilizo en realidad para decir a la gente que es una figura que usás para una figura, los voy utilizando, ¿me entendés? Entonces, porque la letra en sí contá un poquito lo del niño putrefacto. Sí, niño putrefacto, lo que utilizo más que nada es el tema, te vuelvo a repetir, en eso lo que la pregunta es si la gente utiliza la palabra para decir lo que no piensa. Entonces, si bien yo elijo un personaje, eso se puede transcribir a los medios puede ser a gran escala, que es donde influye sí la gente, y también en la pequeña escala, en la vida cotidiana, en donde hablas a veces con alguna persona que después al otro día, al darte alguna respuesta, te das cuenta que cuando te estaba diciendo algo, sabes de que no estaba pensando eso, pero te estaba diciendo que sí, pero en realidad por dentro estaba diciendo que no. Claro. No sé si me explico. Sí. Entonces eso te da. Entonces, esto, si bien lo utilizo a Rothschild en este caso, que bueno, le pongo el ejemplo de que cuando Napoleón pierde la guerra en Waterloo, Rothschild, que es el que maneja la información y los bancos, él anuncia en Inglaterra de que había ganado Napoleón. Entonces eso hace que haya en la bolsa un manejo distinto. Él hace que vende. Claro. Entonces los demás todos venden y él vende. Y entonces en ese momento él obviamente es el hombre más rico del mundo. Eso, ¿no? Eso después se traslada también a lo que está pasando ahora. Por eso, ¿no? Te digo, eso no es nada más actual que eso. En cuanto a la letra, vamos a escuchar un poquito de la música, a ver cómo suena este tema. Necesitas tener humanidad. Extracto del tema, entonces es un pedazo del niño tema putrefacto, Rothschild con la explicación, es un juego de palabras, ¿no? Sí. Rothschild, Roth es putrefacto y Child es niño, ¿no? Uh-huh. Y justo le encuentra con un personaje nefasto para mí, ¿no? Para la humanidad, que todavía están y nefasto con unos cuantos más, pero bueno. Hablemos un poquito de la fecha de este sábado. De este sábado. ¿Tenés invitados? Este sábado tenemos unos invitados. Que bueno, los vamos a desenmascarar el mismo sábado. O sea que no me los vas a contar ahora. Es que los tenemos ahí. Tenemos unos cantantes de primera línea. Qué groso. Sí, vienen unos guitarristas también de primera línea. Una tecladista de primera línea también. Así que estamos. ¿Bandas todos invitadas? Sí, bueno, tenemos la suerte. Vamos a compartir el evento con un músico de primera que es Jesús Rivero, que también está presentando su disco, que él tiene también, diríamos, a él no le gusta mucho que lo encasillen, él dice que toca rock y obviamente yo lo respeto, pero tiene una actitud progresiva también, tiene una mirada distinta del rock, del progresivo, súper interesante, virtuoso y viene con una banda tremenda también. Y realmente es un placer, ¿no? Es lo que yo digo, es un piso muy alto para arrancar. Obviamente, entre comillas, es un desafío buenísimo para nosotros tener un piso tan alto para arrancar. Así que a las 7 vamos a dar puerta. Y esto era ahí en Uniclub, como casi todos los lugares de acá de Capital, es puntualísimo. Sí. A las 8 él va a dar su set, va a estar con 40 minutos y a las 9 vamos a arrancar nosotros. Buenísimo. Así que está para. Yo, la verdad que estoy muy confiado de que el show, desde que arranca él hasta que termine nosotros, va a ser un show realmente a full, ¿no? Con gente que está full para tocar y para proponer y para despertar quizás muchas cosas interesantes en las personas. Y en cuanto al set de la banda, ¿lo van a centrar en la última producción o hacer? Mira, lo que vamos a hacer es como está el disco, vamos a tocar 4 temas de los 5 temas que tiene el disco. Uh-huh. Y vamos a tocar temas de los otros discos también. Vamos a tocar de 95 a 97, de Utopías, vamos a tocar de, ¿cómo se llama? De El Enigma de la Parábola todavía no, pero vamos a tocar también de Periferia Vital. Sí. Aprovecho esto, que todos estos álbumes fueron remasterizados. Hizo un lanzamiento Icarus. Bien. Fantástico. Me tomó todos los álbumes, los remasterizó. Les agregó unos bonus tracks. ¿Quedaste conforme con eso? Oh, lo que bárbaro, sí. Sí, los trabajos que hace Icarus realmente. Sí, mastering interveniste? En el de los discos. El remaster. En los remastering. En realidad me los pasaron y como me los pasaron me pareció maravilloso. Uh-huh. Así que no tuve que intervenir en todo caso. Claro. Sí, creo que los hicieron en la nave, así que estuvo bárbaro también. Sí, estuvo bárbaro. Aparte, hicieron todo un trabajo de portadas, de fotos. Y toda la gente que labura ahí. Estuvo ahí con Rodrigo Budiña, que estuvo en la etapa de Realidades Convenientes. Ajá. La foto de Martín Darmaul, que son una maravilla. El concepto de la tapa. ¿Es una idea tuya también? Sí, porque dibujo también. yo estudié arquitectura. Uh-huh. Y también voy dibujando cosas. Voy dibujando sobre lo que voy escribiendo, voy viendo por dónde puede ir pasando la tapa, qué elementos empiezo a tomar. Con esto de realidad. No sé si detallista, sino que ¿sabes? Es todo un proceso que realmente lo disfruto. Que es distinto quizá tocar. Una vez que lo termino, generalmente los procesos de diseño busco darle un fin, porque eso es una. Pero la, sí. ¿La tapa es una composición digital o es un mix? La tapa es una composición digital a partir de que yo le doy el dibujo de cómo es. Ah, pues claro. ¿Un boceto tuyo? Sí, yo hago un boceto generalmente. Todas las tapas. Pero me interesa más la idea de cómo, de dónde, o qué quisiste. Es bastante simple, pero es directo y llega el mensaje, pero quiero escucharlo en tus palabras. ¿Lo de la tapa? Bueno, sí, porque siempre se vincula el título de la obra con la tapa. Totalmente, seguro. O sea, no estoy ajeno a eso con respecto a la tapa. No estoy ajeno. Capaz que algún día haga una tapa que sería del próximo disco. No lo hice. Claro. A ver qué sería si uno va dejando alguna punta. Pero quizás tendría que hacer una obra en donde quizás uno la deja abierta, ¿no? Claro. Y le pone parte 1. ¿Pero ya tenías entonces compuesto el trabajo para hacer la tapa? ¿O fueron juntos? ¿O es simultáneo? Es que son esos procesos de diseño, no sé cuándo fue qué cosa. Yo voy, vos sabés que yo, si te lo grafico, yo compro un cuaderno cuadriculado grande, de muchas hojas. Ajá. Y empiezo a anotar. Empiezo a anotar cosas que me empiezan a interesar. Empiezo a anotar lo que me interesó de Slimno, lo que me interesó de Joy Division, lo que me interesó de King Crimson, lo que me interesó de lo que sea. Escribo partecitas, pongo un montón de cosas. Empiezo a escribir sobre artículos que leí, que son interesantes, los recorto, los guardo, los pongo fotocopia, partitura, y escribo también, escribo partes mías también. Empiezo a escribir, también empiezo a dibujar, me empiezo a imaginar. Y es todo una, está todo ahí. O sea que es un diario. Claro, por un lado vos tenés al creativo que tiene un montón, un mensaje para transmitir y deja liberada su imaginación a lo que tiene para decir. Obviamente un mensaje. Pero aparece el arquitecto, que es el que arma y pone lo vas poniendo todo, claro. Eso. O sea, vos tenés el complemento justo para mí. Creo que a las personas que nos gusta el progresivo, terminamos haciendo eso. No. Yo, carpintero en obra, siempre reniego porque los arquitectos en el plano queda perfecto, ¿viste? Claro. Pero cuando vamos después a la. Cuando vas a hacer la pared, te querés matar. Pasa lo mismo. Claro. Acá pasa lo mismo. Claro. Vos te imaginás una tapa, te imaginás una letra, la escribís y después cuando empezás a ver la melodía y todo eso, a ver, no te entra. Tengo que sacar. Pero hago? Si le saco, lo pongo. Acá me falta, lo pongo. Bueno, pero ahí está todo. Ahí está todo. Todo este tema de. Ahí está la cintura, el tiempo, sí. La sensibilidad. La experiencia que uno tenga. Y el tema de. También, apuro por terminarlo. Cómo uno va, ¿cómo se llama? Fusionando las partes, cómo las va soldando, cuando uno quiere que el cambio de ese paisaje sea abrupto, cuando no. Todo lo que pasa es que, ¿saben, chicos? Que, o sea, todo eso es lo que no está escrito. Eso es lo que es de uno. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, ahora con todos los conocimientos que hay de música y todo, si bien yo estudié música también y mis compañeros aún más todo, o sea, hay cosas que son programáticas. Armar una progresión de acordes, uno puede saber que el mayor le puede causar alegría, sí. Doblo así, o que el menor le puede causar tristeza, o que tal acorde tensiona para rematar y caer. Eso es programático, porque eso uno lo puede programar. Pero después está todo lo otro. ¿Qué es lo que no está? ¿Qué es lo que está con la confianza emotiva? Que no está en ningún lado. Por eso acabo de hablar de experiencia. Porque todos esos elementos, tanto el arquitecto que es metódico y estructura todo ese impulso artístico que tiene el artista, si no está en el momento justo, y si no tiene ese dejo de sabiduría que te da la experiencia, no termina siendo lo mismo. A veces pasa, yo siempre trato de hacer una aclaración por las circunstancias del músico en general. Ustedes saben que yo soy excombatiente de Malvina, que yo cobro una pensión que es interesante, y hace muchísimos años que yo doy clases, y que diríamos como que la fuente de ingreso mío económica es por las clases. Ajá. La banda nunca ha movido una cantidad de gente que nos haya permitido hacer una carrera artística con la banda en el sentido económico. Sí, desde el otro punto de vista. Desde el cualitativo, sí. Claro. Y desde el cuantitativo se presentaron estas circunstancias. El tema es de que esto que vos contás sale, porque quiero hacer hincapié del tiempo, de la experiencia, eso yo lo tengo. Claro. Yo tengo ese tiempo, porque tengo ese soporte que me da haber estado en las Malvinas, y yo conozco, y de hecho hay un montón de músicos, ¿sí? que tienen condiciones, y obviamente no lo digo por mí, pero ellos sí tienen muchas más condiciones y que también lo podrían hacer, pero a veces las circunstancias de tener que ir a tocar, de grabar, de lo que vos decís, de que cuando se le ocurre algo están haciendo otra cosa. Claro. y a mí no me pasa. Yo cuando se me ocurre algo estoy en mi casa, estoy mucho tiempo en mi casa, tengo ese tiempo para hacerlo, y eso me permite de que yo pueda hacer toda esta cosa de diseño, de ida, vuelta, de venir, de la letra, de dibujar. tengo el tiempo. Hay otros chicos que lastimosamente, porque los conozco, no tienen, y no porque no tengan la capacidad, el sino porque físico. Es porque las circunstancias le han puesto en otro lado. Bueno, pero esto también, que vos estás hablando de, y también, que estás reconociendo, también tiene que ver y habla mucho de lo que vos hacés. No, pero también reconocer funciona, eso es genial. Pero también funciona de la otra manera, sí. Bajo la presión de no tener el tiempo y de crear y de hacerlo. Claro, pero funciona, tener el espacio, tener el tiempo y cosas reconocer en los artistas que sí, lo que pasa, pero bajo no es, presión, a seguro, sí, pero no es lo ideal. ¿Sabes qué? ¿Sabes no sé, qué? La verdad, ¿cuál, no, qué no, sería pero lo ideal? Yo te lo digo, no, pero no es lo ideal. No, porque, pensado porque, desde el punto porque de esto, vista. O sea, si estamos, o sea, yo lo, estamos hablando siempre de arte. Yo de arte sí, vengo sí, a hablar porque por lo que veo, sí, que ustedes sí. Estamos hablando de arte, cosa que me encanta. No estamos hablando de la cantidad de discos que uno vende. No. Estamos hablando de arte. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que si uno está el tiempo, el tema es que cuando a vos se te ocurre algo, lo más importante es que te agarre con el instrumento en la mano y no te agarre en otro lado, trabajando en un call center, por ejemplo. Claro. ¿Me entendés? Porque se pierde, uno se, es como que estás desgastado, a veces venís desgastado y a veces no, o sea, cuando uno está, ¿cómo te puedo decir? Ya cansado y estresado, no es el mejor estado. No quiere decir que no. Claro. Y a veces la presión. La presión, me corrijo yo por lo que sí. Decís vos, ¿no? La presión a veces puede jugar potenciar, a favor. Potenciar. Sí, sí. Depende cómo uno se toma esa presión. Exactamente. Claro. Por eso, así que me corrijo yo. Vos que tenés una cultura de trabajo claro. Metódica, así, todo sí, lo que sí, estuvimos sí. Hablando antes. Sí, sí. Y el resultado es algo exquisito, lo que tenemos acá y estamos compartiendo y disfrutando. Y quizás la otra persona tiene la menor. La mitad de lo que vos creaste en el mismo lapso de tiempo, pero por todo ese tipo de circunstancias. Está bien. Pero los dos son artistas. Y totalmente. ¿Sí? Claro, pero yo estaba haciendo hincapié en otra situación que vos estás aclarando desde entrada, que reconocer, por un lado, que sí, miren, yo tengo el tiempo para hacerlo y entiendo que por ahí otra persona que tiene el mismo talento más que yo no sí. Puede o no logra. No estoy diciendo producto. Que tengo talento. No, pero es. Yo creo que lo que hablamos es de vagancia. Ese de es vagancia tema. Estamos es, hablando. No, pero es de una humildad grande decir, che, no, la verdad que yo, más allá del talento, tengo que reconocer que sí puedo hacer esto porque sí, tengo sí. El tiempo para hacerlo y entiendo que por ahí hay gente que no lo puede lograr porque no lo tiene, porque no, tiene y que y lograr. Después también, igual, tomarse las cosas muy en serio. Claro. Muy en serio. O sea, si vos, él cree en su proyecto y la respuesta está. En trayectoria, discos sí, sí, editados y las cosas en la vida le fueron sucediendo y el resultado está acá, este sábado están presentando una trayectoria un disco, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? muchos años de estar con el metal progresivo, que es como lo ponemos nosotros, sí. Estar ahí. A veces cuando yo digo, no estoy marcando una posición determinada, sí. Pero sí de con la banda estar liderando el movimiento junto con otros. Claro que o sí. O sea, liderar no quiere decir que estoy. No estoy hablando ni de uno ni de dos ni de tres. No. A veces el sello o alguna persona que invita a tocarnos en Rosario o algo. Y esto no lo hace en detrimento de nada, eso como publicidad, puede poner la mejor banda de metal progresivo de Argentina. Eso nosotros, por favor, le pido a la gente que lo tome entre comillas, porque no es así, porque tampoco es la intención. Nosotros lo que hacemos es, nos gusta componer este mundo, creo que hemos generado un mundo, yo tengo unos compañeros que uno genera un mundo, invita a participar, claro. Hay gente que se engancha, invita, este mundo, hay gente que compone, hay gente que viene a escuchar, sí. A este mundo, hay gente que me vengo a sentar a charlar con ustedes. Claro. Entonces, esto va generando, esto se va generando de distintas formas. Y una cosita pequeña, porque es muy válido lo que decía él, a veces sí. Uno viene cansado de trabajar y también compone, y también es válido, porque esa persona está contando también algo, y desde el cansancio que tiene, también puede decir algo con respecto a lo que le pasa, sí, y eso también supuesto. Es bueno, porque no es solamente mi estado el que cuenta algo, uh-huh. Son todos los estados, entonces esta persona que viene trabajando y que cuenta capaz que algo chiquito no por chiquito sino de cotidiano tamaño, Claro, pero está contando algo que le está pasando, que tiene que ver con su trabajo, con que si trabaja mucho está cansado, y por qué. Entonces eso también forma parte de todo esto, ¿no? Yo creo que acabas de, al menos para mí, que sí soy gustosa de este estilo de música desde hace mucho tiempo, de decir una palabra mágica que los identifica a ustedes, al menos es lo que veo que le pasa a la gente que escucha música así como yo, que es cuando vos escuchás Presto Vivace, Presto invita. Sí. Invita a ese mundo. Vos escuchás sí, sí. una canción y, te repito, para los que les gusta el género, sí, sí. vos no querés parar de escuchar, querés, viste, sabés que va a haber un cambio, sabés, y sabés que no es un pega y copy de corto acá, sí, salto sí, acá, sí. subo va, acá abajo, acá subo, acá lo largo. Vos sabés que sigue una línea, pero es como una invitación. Es, o sea, una invitación a este viaje, exacto. en donde uno puede ir descubriendo, puede reviajar de vuelta. Sí, sí. No es un viaje solo en donde ya está. O sea, se puede reviajar, volver a viajar, ¿me entendés? Y encontrar cosas nuevas que uno no encontró, que no vio, o empieza a asociar, ¿no? Y empieza, bueno, empieza a activar algo, ¿no? Empiezas a activar algo. Es una cosa, pero es de compartir. Claro. Porque, o sea, esto lo hacemos para nosotros, yo lo compongo para mí. Yo, o sea, yo la verdad, yo no compongo pensando de quién lo va a escuchar y quién no lo por va a escuchar. Por eso hice hincapié en esa palabra, claro. porque a lo largo desde que estás acá es reiterativo en tu discurso el compartir con tus compañeros de banda, con el que escucha, sí. con el otro que va a ver el show, con el se, que se comparte, es un mundo que uno lo vas compartiendo y la gente lo va tomando de su sensación. Desde su circunstancia, claro. ¿me entendés? Sí, sí, sí. Yo creo que simplemente esta forma de compartir es válida, que es lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a reiterar este momento que va a suceder el día sábado de encuentro sábado. Y de compartir. Sí. No mencionamos al resto de la banda, me parece, ¿no? Te lo nombré, a los pero ¿sí? te lo vuelvo a repetir, ¿cómo por que supuesto. No? Lo repartimos. Nosotros ahora está Despa en voz, que bueno, escúchenlo en el disco, que es una maravilla. Y después está el otro de las grabaciones, es el disco que tenemos en vivo, que los recomiendo, que también lo sacó Ícaro, teníamos sí. un video, que Ícaro sacó un disco doble en vivo, Ascensión Progresiva. Donde Despa canta temas donde él no participó y realmente sí. lleva los temas no, a. Lo era bien. Es una maravilla. Y después lo tenemos a David Zambrana en guitarra, Martín de Paz, que él estuvo tocando en Jazz, es una persona súper sí, conocida. Sí. Bueno, y después voy a estar yo en bajo, y después están los chicos que van a estar abriendo el show, que yo digo compartir más que abrir, que va a estar Jesús Rivero con Mandato presentando su disco, que es una maravilla también. Va a estar Dani Russo en bajo, que es un crack, y bueno, y está este chico Mariano Miranda, que es batero de Blue Parade, de Lepro, y que sí. bueno. Así que bueno, estamos con Tutti. Vamos a estar en Uniclub, a las 19 vamos a dar puerta, a las 8 puntual va a empezar Jesús. Comienza el rito del compartir. Así sí, totalmente. Y aparte de, a ver si podemos marear alguno, a ver que salga alguno mareado. Porque está bueno a veces marearse con esto del arte, ¿no? Sí. Ya de tomar un poquito, a ver, quedarse un poco mareado, ¿no? Rotando. ¿Qué habrá querido decir, no? Con esa inquietud de, sí, lo que te deja pensando. De volver, ¿no? Pero, o sea, no es lo único. Yo realmente te digo, a veces yo cuando voy a bailar quiero escuchar música para bailar, me gusta bailar. Entonces, pero este momento es para. Este es el momento que ofrecemos nosotros. Presto de base. Presto de base, sí. Bueno, te queremos agradecer que te hayas acercado a compartir este rato de charla. Y de paso, ya que estábamos, hablábamos de Presto Vivace. Sí, totalmente, aprovechamos. Pero no, una rica conversación de temas de que hacen que la gente quiera acercarse a charlar. Temas cualitativos. Sí, totalmente. Sí, sí, por eso yo te decía, viste, esto es una charla de amigos. Una de las cosas que queremos hacer es justamente eso. Es una charla de amigos y que nos cuentes, porque nos parece a los dos la mejor manera de que un músico que es un humano igual que nosotros nos cuente. Che, ¿cómo te fue hoy? Claro, claro. La verdad, estoy hecho bolsa, llegué recorriendo, vine con el nene, me tengo que ir ahora la miércoles, y así, viste. Yo llego recién, Y somos humanos todos, y ahí está el sabor, me parece. Así que el cierre te lo dejo a vos, con tus propias palabras. No, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente, bueno, decirte que salió todo esto fluido, y el tema de charlar de esta forma, realmente a mí realmente me apetece muchísimo. Y bueno, aprovechar de vuelta para decirlo por enésima vez, invitarlos al sábado a la presentación, agradecerle a Icarus Music, a Carlitos, a Guata, aquellos que quieran conseguir los discos de ustedes, se contactan con el sello, sí, a través de las redes. Sí, con el sello, se van a estar el día los del sellos. Show también. Sí, vamos a llevar algunas remeras que quedaron de los 20 años. Así que vamos a llevar unos llaveros. Tenés como tres Facebook, cuatro. Tengo como tres o cuatro Marcelo de presto, sí. Así que bueno, y bueno, nada, yo le mando bueno, acá tengo un hijo, a Luchi, le mando un cariño grande a mi otro hijo Facundo, que es lo más lindo de la vida, los hijos lo más lindo de la vida. Totalmente. Así claro que sí. Bueno, nada, esperarlos, y bueno, hasta ahora los espero el sábado, y los espero a todos los oyentes también que se puedan acercar. Y bueno, nos estamos viendo para la próxima, así que muchísimas gracias para todos. Gracias, y seguimos escuchando Presto, veníamos escuchando durante toda la charla. Seguimos con Presto. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Diabolus y Música, capítulo número 18. Entramos en la segunda hora del programa. Continuidad musical. Mucha música, todavía quedan dos entrevistas más. El álbum es Surgical Steel. La banda es Carcass. El retorno de Carcass a los escenarios, año 2013. El tema, descúbranlo. Bloodlust. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. sos un jodido. Por favor, estoy muy concentrado. ¿Estás concentrado? En lo que viene ahora. Andá, dale. Sos un reventado, posta, en serio. ¿Y cuál es? Y nada, sos un reventado, ¿cuál es el tema? Y escribímelo. Qué bárbaro, Luis, vos estás escuchando, ¿no es cierto? Me está peleando. No me pelees. Qué bárbaro. Haceme el dibujito. Qué bárbaro, ni que fueras mi marido. Nada, ni el gordo. Diablo. Ni el gordo me pelea así. Cruz diablo, nada, no, porque sabe que. Porque pólvora, pierde, pobre. Pólvora en chimango. Porque pierde, pobre. Mi vida. Esto es así, mirá. Contame. Chile resiste, ya seguimos. Estamos ya en el mes. Creo impresionante que, lo si que ya está no pasó. Pasando en Chile. Los sanguinarios de América Latina. Yanine Áñez, Bolivia, 32 muertos. Sebastián Piñera, Chile, 23 muertos. Iván Duque, Colombia, 3 muertos en protestas contra el gobierno. En Colombia asesinan a 10 líderes indígenas cada mes. Ya suman 234 líderes muertos durante el gobierno de Iván Duque. Fríos datos que visibilizan la triste realidad de la región. Hashtag fuera Piñera. Chile resiste. Rumble Militia es una banda alemana de la ciudad de Bremen que desde 1985 está en actividad. Ellos van por los carriles del thrash metal y el crossover. Igual ellos dicen practicar rumble and roll. También lo denominan punk metal anarco rock. Las letras son antifascismo, anticomercialismo, comercialismo. Su primer álbum, Fuck Off Comercial, es de 1987. Hasta la actualidad solo tienen 4 álbumes en estudio, varias compilaciones, varios EPs. Uno de estos editado en el año 88, un EP 12 pulgadas de 4 temas que incluye un cover de los Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, la gran estafa del rock and roll. Y la cara A de este EP lo abre el tema Chile Under Pinochet. Este trabajo estaba dedicado a todas las personas reprimidas, torturadas y asesinadas en Chile. Si pudiéramos hacer algo en contra de esta represión, trataríamos de detenerlo con todas nuestras fuerzas. Eso estaba impreso en el 12 pulgadas de estos alemanes. En septiembre de 2017 pudieron presentar este tema en vivo y en directo frente al público chileno cuando giraron por Sudamérica. Chile bajo Pinochet, un país de violencia y terror, tortura eléctrica, la cultura de la muerte, la gente como rehén de los militares, hermano matando hermano, disparos, asesinatos, decapitación y quema. Escuchamos un toque de cómo sonaba entonces Rumble Militia presentando este tema directamente frente a los chilenos. Así entonces sonaba esta descarga de estos Thrasher Rumble Militia en Alemania, de Alemania, presentándose en el año 2017 frente al público chileno y pudiendo gritar lo que ellos habían escrito en el año 88. Hermano matando hermano, disparos, asesinatos, decapitación y quema. Resistencia, resistencia. Hace unos días remezclaron este tema. y lo subieron a las redes, cambiándole la letra y el coro. Lo presentaron así: por nuestros hermanos y hermanas en Chile. Chile Under Piñera, Resistencia. se despertó. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Estás escuchando Diabolus in Musica. Aquí, por Oxy Radio. Avatarium, la banda sueca, los Doomers suecos, acaban de sacar un nuevo trabajo en estudios. El día 22 de noviembre fue la fecha de lanzamiento oficial para el mundo. Su guitarrista fundador y también quien produjo este trabajo en una reciente entrevista respondió, para quienes no los conocen: ¿crees que podrías describir Avatarium en 140 caracteres? Nuestro objetivo es tocar un gospel oscuro, pesado, poético y sombrío. Según varias revistas grandes de Europa, lo estamos haciendo bien. Nuestras influencias pasan por muchos géneros. Géneros como el jazz, el doom, el metal, el blues y el americano. Pero lo que no puede faltar es que la música sea conmovedora para tener un lugar en Avatarium. El fuego que anhelo. El fuego que anhelo lleva por nombre este trabajo, The Fire I Long For. Una banda que particularmente disfruto mucho y esperaba este nuevo paso. Este disco, el anterior me había gustado mucho, así que me imaginé que el nuevo lo tenía que superar. Por lo pronto es el tema single Difusión. Y espero escuchar el álbum full pronto. Espero que les guste, o no, va, me da igual. Avatarium, Voices. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Este año se cumple el 25 aniversario de la edición de Entre el Cielo y el Infierno, sin lugar a dudas el disco más pesado de Rata Blanca y que al día de hoy cuenta con una legión de seguidores. El 13 de diciembre habrá una presentación o conmemoración o celebración. Usted sabrá decirme, doña Alejandra, y quiero que me presente por favor a quién tenemos conectados en este preciso instante. Hola, ¿a quién tenemos conectado? Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Aquí Mario Ian les habla. ¿Cómo están, amigos? Hola, Mario, ¿cómo estás? Todo bien. Gracias por respondernos a esta hora. Sé que estabas, que ya es tarde y te súper agradezco la gentileza de poder respondernos. Gracias, gracias a ustedes por la comunicación y por difundir este show, como hablaba acá el caballero. Así es. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, hay un montón de ideas, se nos vienen a la cabeza. De ideas, más que de ideas, de preguntas, ¿no? Porque ya hace 25 años de este trabajo. ¿Y cómo surge la idea? O sea, ¿quién llamó a quién primero como para darle forma a esto y que hoy se concrete en un concierto, no? Bueno, esto ya hace 3 o 4 años habíamos planeado con Gustavo, Sergio, el Negro Sánchez. Sí. Y Retamoso, ya habíamos planeado hacer un concierto, pero así para sacarnos las ganas de gusto. Pues siempre hablamos, siempre hemos tocado juntos, con Gustavo, con Sergio. Ha venido a tocar, a reemplazar bajista de Negro Sánchez en mi banda Ian. He hecho shows acústicos con Retamoso, siempre sí. Nos juntamos a tocar. Y bueno, ya habíamos planeado esto, yo estaba en Estados Unidos y ya habían sacado el flyer, lo íbamos a hacer, no me acuerdo, ya tengo el flyer todavía, donde era el show que me habían dicho para hacerlo. Y bueno, justo en ese tiempo sí. Que salió el flyer, bueno, ahí fallece ¿cómo es? Guillermo Negro. Y fue tremendo. Y queda todo en stand-by. Claro. Claro, y quedó todo en stand-by. Entonces, bueno, justo en los 25 años había posteado algo Gustavo y parece que tuvo una reacción muy fuerte y me llamó, che, mirá, ¿por qué no nos juntamos a hacer esto? Mirá la gente, re buena onda con el disco, ahí posteo yo también. Sí. Y también explota el posteo conmigo y con él. Y bueno, dijo, bueno, dale, vamos a darle forma y lo llamamos ahí a Retamoso y bueno, así que decidimos hacerlo y ver con quién iba a ocupar el lugar del Negro. Claro. Y bueno, justo Gustavo estaba con Trombini en bajo haciendo sí, sí. Un homenaje a Black Sabbath y un bajista que se adecua muy bien a este material y bueno, y José Velo sé que ya había tocado con Gustavo y Sergio y habíamos hecho también en los shows de Ian varias canciones entre el cielo y el infierno, o sea que estaba todo dado para que nos juntemos y hagamos este homenaje como claro. Tiene que ser. ¿Y cómo fue ese primer ensayo? El primer ensayo fue medio traumático. Sí. No. Nadie se acordaba nada. No, fue bueno, era acomodarnos y bueno, claro. Ahora ya está todo viable. Y van saliendo las canciones. Hacía mucho que no nos juntábamos a tocar estos temas. Yo por mi parte sí, ya venía cantándolo en las giras en el exterior. Siempre sí. Alguna que otra canción de Entre el Cielo y el Infierno hago. Inclusive con Ian también, a veces cierro con Bajo Control. Te iba a decir, yo lo he escuchado a José tocar ese tema y a vos cantarlo. Yo te he ido a ver a varios shows y suenan de la hostia. ¿Cómo? Que perdón. Yo te he ido a ver a varios shows de Ian y este tema, ese tema lo has tocado y suenan muchísimo. Sí, sí, sí, pero bueno, porque me gusta mucho las canciones. Yo mi etapa anterior compositiva la sigo tocando en vivo, no importa qué banda sea, excepto Helion, porque me gustan las canciones y más una, las letras, me fijo mucho en las letras. Y una letra como Bajo Control es como que me gustaba mucho y bueno, ¿por qué no hacer esas canciones que uno se emociona claro. cuando las hacemos y la gente también? Sí, sí, la respuesta del público a ese tema es tremenda, lo he vivido. Ahora, respecto al disco original, cuando tengo entendido que antes de grabarlo sonaba de una forma y después de grabarlo terminó sonando de otra forma, ¿no? Contanos un poquito esa parte, eso que sucedió hace 25 años. Bueno, fue un disco que, sí, cuando lo habíamos empezado a trabajar la parte de mezcla, había un ingeniero que estaba trabajando, que era inglés, se llamaba Roland encima. Ah, y bueno, yo justo había ido al estudio cuando ya habíamos terminado de grabar y escuché una mezcla de él y la verdad que fue una bomba, me emocionó terriblemente. Sí. Dije, ¡guau! ¿Cómo suena esto? Bueno, igual la banda ya en vivo sonaba impresionante. Y bueno, en ese momento ya contento me fui al estudio, me fui para el norte de España a ver a Pink Floyd, me acuerdo. Y bueno, quedó Walter mezclando. ¿Sí? Y por ahí el concepto de mezcla no fue que yo en su momento había escuchado y medio que me frustró mucho el hecho de que sonó muy diferente a como yo había escuchado que había quedado la mezcla. Claro. Del inglés, ¿no? Claro. Sé que se desarmó la mesa y se trabajó con otro rumbo y bueno, esto a mí me ocasionó un sentimiento muy fuerte, que no lo pude manejar bien. Sí. Y bueno, terminamos en ese momento con Walter, no, terminamos medio mal, así, bueno. Claro. Yo seguí en la banda igual, y qué sé yo, y por ahí tenía mucho amor a las canciones. Y por otro lado, bueno, es una persona, Walter, que ha tenido éxito con cómo se maneja él y que nadie puede refutar eso. Y entonces, bueno, quizás era un gusto personal y por ahí no se pudo manejar maduramente desde lo emocional en ese momento. Claro. Yo vislumbraba que el disco iba a sonar de una manera que la iba a romper, ¿no? A ese nivel, es lo que yo sentí. Sí, sí, sí, sí, seguro. Y fue algo totalmente diferente. Pero además, ahora, viéndolo a la distancia... Ese primer tiempo no lo podía ni escuchar. Ah, mirá. No lo podía escuchar. No, bueno. No lo podía escuchar. No me gustaba para nada el audio. Ajá. Wow. Ni la mezcla. Ahora, no. Mi pregunta venía algo referido a eso, porque después de 25 años... ¿estás conforme con ese disco en lo que es composición, música, no? Mirá, lo que tengo conforme con ese disco son las canciones. Sí. Las letras, todo, la música. No me gusta el hecho de que esté con una canción de Creedence. Sí. Con un material tan conceptual, con climas tan espirituales. Un rock and roll de Creedence es como que me parecía el dulce de leche en la sandía, ¿viste? Claro. Pero bueno, fueron decisiones de ese momento. Fue para mí muy conflictivo realmente a nivel artístico. Y bueno, no lo pude manejar bien en realidad. Sí. Me hago cargo yo de mi parte, no voy a ser responsable a nadie. Seguro. Y bueno, pero igualmente yo seguí adelante con la banda mucho tiempo más, porque también estaba el compromiso de presentarlo. Y bueno, yo no me iba a ir de la banda sin cumplir también la parte moral y humana. Sí. De acompañar a los muchachos. Bueno, no éramos así ninguno, ni, claro. ni ellos, ni Walter, ni yo. Teníamos ese concepto de vida, claro. de colgar o de qué sé yo, de tomar decisiones, de lastimar a alguien o hacerle mal a claro. alguien por sentirse mal con algo, ¿no? Y si bien ahora esta charla es como algo medio retro, ¿no? Porque te estamos preguntando cosas de hace un tiempo, ¿Vos pensás que los fans de Rata en ese momento entendieron el disco? ¿Lo supieron asimilar como lo que desde tu punto de vista era una cosa? Evidentemente Walter tenía otra idea. Y con respecto al público, ¿no? La respuesta. Pero pasa que el público que teníamos en ese momento, el público de Rata Blanca había cambiado muchísimo en ese momento, ¿viste? Fue más el público de Mujer Amante, fue el más público muy popular. Claro. Entonces, cuando sale Entre Cielo y el Infierno, ya con el libro oculto, bueno, Adrián se va porque no, ya era como que no era mucho la onda que él quería hacer en ese momento, y bueno, la banda quería volver al heavy metal, porque así había nacido. Claro. Entonces, bueno, cuando entro yo, es como que el público de heavy metal empezó a adherirse otra vez. De hecho, tocamos el Monster of Rock con Ozzy Osbourne, Megadeth. Sí. Es como que había mucho público de la parte metalera, ¿no? Claro. Con el Tercer Infierno. Pero la verdad que fue muy bueno también las cosas que hicimos con ese disco, fue espectacular. De hecho, grabamos en España, hicimos 5 meses de gira, España, México, Estados Unidos. Estuvimos 5 meses girando, sí, por el norte, y bueno, después hicimos 22.000 kilómetros en toda Argentina presentándolo. Yo también presenté el libro oculto. Casualmente en este festejo voy a cantar canciones del libro oculto también, porque eso te iba a preguntar. Sí, porque cuando yo entré a la banda, el que hizo la difusión. Lo estaban presentando, sí, ¿no? Y el que hizo la difusión de todo ese disco fui yo. O sea, yo me cargué ese disco con Rata Blanca, porque Adrián lo grabó y se fue en ese momento. O sea, fue como algo que tuvo que cumplir con la compañía. Y medio que, creo que habían hecho un concierto en Obras, que yo fui, que había ido muy, pero muy poca gente en ese momento a lo que era Rata Blanca. ¿Pero entre El Cielo y el Infierno lo van a hacer completo? Sí, claro, excepto el de Creedence. Sí, claro. Sí. Sí, porque no, va a ser un concierto, de heavy metal. Claro. Claro. ¿Viste? Y conceptual, como era el disco, y el libro oculto entran perfectamente, 3 canciones que entran perfectamente con la onda entre el Cielo y el Infierno. Y bueno, y vamos a hacer una canción que la letra de Gustavo Rowek, de Guerrero del Arcoíris, que sí, es una letra muy bonita, que yo sé que a él le gusta mucho esa canción, y dije, toquémosla, si a vos esa canción le hiciste la letra, te identifica, hagamos, viste, pues también con el disco solo es como que falta material, y claro, entre elegir hacer cover y tocar canciones emblemáticas de este momento, las del libro oculto son emblemáticas, porque yo entré a promocionar ese disco, no entré a hacer Entre Cielo y Infierno. Claro. Sí. Claro. Y en ese momento, cuando después de que sale el disco, lo presentan, giran y todo eso, ¿por qué crees que no se pudo seguir el rumbo musical de la banda? Bueno, yo creo que pasa que el éxito de Mujer Amante había sido muy fuerte, muy fuerte. Y creo que Walter, en su visión comercial, era como que necesitaba volver a ese ambiente comercial, no de música comercial, ambiente comercial de ventas o de la parte popular. Bueno, la mejor salida que pudo encontrarlo fue 3 años después, cuando se separó, de volver con Adrián Barilari y generar lo que generó. O sea, comercialmente, empresarialmente, Walter es una persona que la tiene recontra clara, eso aprendí, sí, muchísimo. O sea, acá no, ¿qué podés refutar o cuestionar cuando vos sos dueño de un producto y te va bien como vos pensás? Listo, ya está, no hay más discusión, te guste o no. Como le va a uno, listo, él aposta como se tiene que manejar. Claro. Entonces, bueno, así se manejó desde luego que volvió Barilar, hicieron Mujer Amante de nuevo, y claro, ahí empezó una nueva etapa para él, y buenísimo, o sea, está muy claro la mentalidad empresarial de él, cómo se manejó. Seguro. Listo, o sea. El 13 y el 12 es la presentación en el Teatrito, ¿y hay planes de extender esta celebración o este festejo de los 25 años? Mira, si llaman en alguno que otro lugar para hacer este concierto, obvio que estamos accediendo. Yo estoy a full con Ian, ella empezando a presentar lo nuevo. Obvio que el año que viene, ya a principios de año, voy a hacer el concierto con todo el material del nuevo disco. Sí. Y ahora estamos trabajando en los videoclips y sacando nuevas canciones. Esa es la idea de este tiempo. Así que bueno, tengo la energía puesta en eso, pero si sale uno que otro show, sí, ¿por qué no? También lo tomo como que, aparte que disfrutar totalmente las canciones y de estar con mis amigos arriba en el escenario, claro, claro. Es trabajo, y yo trabajo de esto. Y en este evento, por ejemplo, el que nunca vio a Rata en vivo y o conoce muy poco, porque evidentemente alguien, dudo que alguien no conozca algo de Rata Blanca, ¿qué se puede encontrar cuando vaya a verlos el 13 y el 12 al Teatrito? Y se va a encontrar con cuatro chabones que si lo vio en Entre Cielo y Infierno hace 25 años, tienen 25 años más. Claro. Y le duele mucho la espalda, seguramente. Nah, pero que estamos a full, en carrera, full arriba del escenario. O sea, enteros, totalmente enteros. Con otra experiencia y con otra madurez, ¿no? Mejor que nunca. Claro. Claro, muy bien. Entonces, Mario, quiero que elijas un tema de ese álbum para cerrar la nota, que vamos a escucharlo completo. Un tema que quieras, no sé, que te surja, que vos sientas este me gusta o en este momento querés escucharlo. Bueno, y de esta manera vamos a ir despidiéndonos. A ver, ¿qué te gustaría escuchar, por ejemplo? No, en general las canciones de ese disco me gustan todas. Qué sé yo, puede ser Jerusalén o Sida, Heredero de la Fe. Listo, Jerusalén. Vamos con Jerusalén. Vamos con Jerusalén. Entonces, de esta manera, te agradecemos que nos hayas dedicado estos minutos. Mucha suerte para la presentación, celebración del aniversario de este disco. Digamos que es icónico para la escena del rock y el hard y el metal en general. Tus palabras para la despedida. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por difundir el show, este evento y nuestra música de siempre. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos a todos los presentes y a ustedes también, los de la radio. Gracias. A que puedan compartir esta fiesta. Va a ser algo con una energía amena y con mucha emoción y con mucha dedicación. Va a sonar impresionante. Aparte de lo que era el sonido, así ya de movida te digo que había en taberna. Que listo, garantía de sonido. Un grosso, un copo. Sí, de sonido estéreo. Lo más arrimado a la perfección. Que es re heavy metal, Adrián. Totalmente, no, totalmente. Bueno, muchas gracias entonces. Era operador sola, pero amaba heavy metal de siempre. Sí, claro. Obvio. Sí, totalmente. Claro, bueno, sí. Gracias Mario, abrazo y mucha suerte para la fecha. Gracias Mario. Igualmente para ustedes, que estén bien. Saludos. Estás escuchando Diabolus in Música, aquí por Oxy Radio. Esto es así, mira, te explico. Tardy Brothers, Tardy Brothers. En 1984, John y Donald Tardy comienzan su primer banda con el nombre de Executioner. Más tarde, Executioner. Más tarde, cambian a Executioner, si la E del inicio, ¿no? Ajá. Con un viejo amigo, o sea, los dos hermanos, John y Donald Tardy, con un viejo amigo y guitarrista Trevor Pérez. En el año 89 cambian el nombre a Obituary y lanzan su primer trabajo, Slowly We Rot. Los tengo de algún lado. Sí, puede ser. Sí. Casi 25 años después, en el 2008, los hermanos Tardy deciden plasmar un álbum que tenían ya pensado hace un tiempo, y con la creación del propio estudio pueden darle forma a este proyecto, donde John se hace cargo de las voces, Donald de la batería, el bajo y la guitarra rítmica, e invitan a viejos amigos de la banda, como por ejemplo Jerry Tidwell, guitarrista original de Executioner. Ajá. Y al señor, se ponen todos de pie, Ralph Santoya, que en ese entonces era el guitarrista o guitarreaba en Obituary. También lo tenés, Luis, a ese. Fue guitarrista de Dayside, giró con Dead en el año 93, fue guitarrista de Iced Hair en el 2003-2004, guitarrista de Melechez en el 2013, guitarrista de Vital Remains, guitarrista de Toxic y guitarrista de Sebastian Bach. O sea que no tenía nada que hacer el tipo. Sí, tenía algo que hacer. En el 2018 dejó el plano de los vivos y se fue a vivir con los muertitos. Wow. Los Tardy Brothers dejaron bien en claro que este proyecto era algo que tenían planeado hacía mucho tiempo y que nada se interpondría a Obituary, como tampoco sería una vil copia de este. Bueno, no importa, eso hagan de cuenta que no lo dijeron. De su único trabajo editado hasta el momento, Bloodline, Tardy Brothers, Fate's Call. Yeah! Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Listo, basta. Se acabó. Esto se acabó. Se acabó. Murió. Todos a las casas. A las casas. Por un rato nada más. Huyan. Mañana viernes y tenemos un montón de fechas. Así que... Así finaliza entonces el capítulo número 18. Somos mayores de edad. O sea que a partir de las 12, chau, listo. Somos recontraimputables. Estamos réplitos. Bueno, y nos vamos entonces con un tema de Sodom, de adelanto de, creo que es el nuevo single de su álbum que va a salir próximamente. Listo, cerramos acá el kiosco. Nos vemos hasta el próximo jueves entonces. Nos vemos. Diabolus sin música. They fell with their faces to the foe. The proud remains among the skies above. Jueves de 22 a 24. Diabolus in Musica. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus in Musica. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio.